En la parte anterior respondimos a la primera interrogante, que consiste en qué es lo que era en realidad el sistema correccional soviético. Hoy nos proponemos dar una explicación en base a cifras de cuál era en verdad el número de presos políticos y de delincuentes comunes, por ejemplo, en el año más álgido de la sociedad soviética durante la gestión de José Stalin. Nos referimos al período del 37 al 39, que es el período de los famosos juicios de Moscú en contra de la conspiración más siniestra que se llevó a cabo para socavar el régimen soviético desde dentro, labor llevada a cabo por una conspiración internacional desplegada en primer plano por los trotskistas, los bujarinistas y los sinovietistas. Así daremos respuesta a la segunda pregunta, que es ¿cuál era el número de presos políticos y por delitos comunes existente en la Unión Soviética en este período? Esta pregunta incluye a los presos en los campos y colonias de trabajo, gulag, y en las cárceles, aunque teniendo en cuenta que la privación de libertad en las colonias de trabajo era, en la mayoría de los casos de entonces, de una muy reducida duración. Vamos a partir de las cifras que aporta al respecto no ningún informe de la Unión Soviética, sino nada menos y nada más que la revista norteamericana de historia, cuyas siglas son, de acuerdo al nombre en inglés, AHR. Según Conkey, en el 1939 habían 9 millones de presos políticos en los campos de trabajo y otros 3 millones habían muerto durante el período del 37 al 39, lo que sumaría una cantidad, según la cifra de Conkey, de más de 12 millones de presos políticos en los campos de trabajo y los muertos. El radioyente, que no se olvide que estas cifras se refieren solamente a los presos políticos. No obstante, en la revista de historia norteamericana se dice que en 1939 habían en todos los campos, colonias y prisiones cerca de 2 millones de presos en su totalidad, de los cuales apenas una cuarta parte, esto es, 454,000, eran condenados ya por delitos políticos y no 9 millones, como afirma Conkey en su propaganda aviesa y repiten los órganos de propaganda antisoviética de los Estados Unidos de ese tiempo, que como hemos dicho, estaban manipulados principalmente por la cadena del anticomunista nazi Hitler. Los muertos en los campos de trabajo desde el 37 al 39 fueron cerca de 160,000 y no 3 millones, como afirmó Conkey. Esto es sumamente importante comprobarlo, y para ello nosotros les prometemos que para el día de mañana daremos en nuestra página en internet el cuadro completo de la tabla que ofrece la revista de la historia norteamericana al respecto, que está muy bien tabulada con la cantidad de presos al primero de enero del 34 al primero de enero del 1953, así como en los campos de trabajo o gulags, la cantidad de contrarrevolucionarios, el porcentaje que esto representa, la cantidad de muertos de esto año por año y el porcentaje que representan estos muertos, como la cantidad de puestos en libertad año por año, de los escapados cada año, como también el mismo cuadro con respecto a las llamadas colonias de trabajo o gulag. Y finalmente, el total de esa cifra para el primero de enero de cada uno del año siguiente. No nos ponemos a detallar esta cifra porque evidentemente que sería muy tedioso y nosotros somos los primeros en reconocerlo, lo cual tendría un resultado contrario si lo contemplamos en la página de internet o en la página de nuestro periódico una vez que lo hayamos editado. Continuamos. En el año 50 decía Conkey que habían 12 millones de presos políticos. No obstante, la revista norteamericana afirma que la cantidad era apenas de 578 mil por delitos políticos y no 12 millones como afirma Conkey. El lector no debe olvidar que Robert Conkey es un gurú de la propaganda de derecha en contra del comunismo. Para los pseudointelectuales de derecha, Conkey es como un dios. Ahora bien, en lo que respecta a las cifras aportadas por Alexander Solzhenitsyn, que son de 60 millones de muertos en los campos de trabajo, no hay necesidad de comentarlos. Lo ridículo de esta afirmación es más que evidente, y solo una mente enferma puede afirmar tales fantasías. Dejemos ahora a los falsificadores y hagamos, para la parte siguiente, un análisis concreto de las estadísticas de los gulag, lo cual abarcará la próxima parte en la próxima entrega. Continuaremos. Está usted escuchando la voz del Partido Comunista de la República Dominicana, Pacoredo.